Programa en tinieblas, número 22. 5, 4, 3, 2, 1. La emoción y el suspenso. En tinieblas. Conocí a Carlota Fell en los viejos tiempos de antes de la guerra. Por aquel entonces se había escapado al terreno del arte y era tan solo Fell. Eso ocurrió en nuestra célebre pero nada inspirada escuela de arte Tewaite. Carlota provenía de una familia aristocrática. A decir verdad, era como un ave del paraíso entre simples palomas. Ella y yo éramos amigos. Era un sentido elemental, rígido pero real. Yo era pobre, pero en realidad no me importaba. A ella tampoco le importaba realmente, pero ahora que lo pienso, creo que cuando estábamos juntos, ella se sentía triste. Sus ojos se levantaban sobre mares que jamás cruzaría. Sí, definitivamente pertenecía a su clase, sintiendo algo de odio por ellos. Pienso que su reverencia se dirigía más bien a los auténticos artistas. Ella y yo teníamos un curioso convencimiento común, una sospecha, quizá del cuerpo no nacido de la vida, oculto dentro del cuerpo de ese moribundo que llamamos vida, y de ahí una tácita hostilidad hacia el mundo común. Creo que dependía moralmente de mí. La animaba el conocer mi punto de vista. Debo decir que nunca nos amamos. Simplemente éramos el tipo de persona que el otro necesitaba. Ella pertenecía a su medio y actuaba siempre según los convencionalismos de su clase. Siempre perversamente. Y yo lo sabía. Así, poco antes de la guerra, se casó con Lord Lightgill, cuando tenía 21 años. Yo no la vi hasta después de la declaración de guerra. Hasta que me invitó a comer con ella y con su marido. Ella tenía que volver a verme una semana después para hablar de él. De modo que me invitó a la ópera. ¿Qué opinas de Locke? Bueno, es terriblemente encantador. ¿Crees que es feliz? ¿Cuándo va a ser feliz conmigo? Bueno, cuando sepas conseguirlo. ¿Y cómo puedo hacer eso? Siendo tú feliz, imagino, y estando totalmente segura de serlo. Y luego, dile que eres feliz, y dile que él también lo es, y entonces él lo será. ¿Debo hacer todo eso? ¿No hay otro modo? Probablemente no. Él nunca tomará partido por propia iniciativa. ¿Cómo lo sabes? No lo sé. Tan solo me parece que así es. No sabes lo que me costó hacerle casarse conmigo. ¿Por qué? Estaba terriblemente enamorado de mí. Lo está. Pero piensa que tiene muy mala suerte. ¿Cómo que tiene mala suerte? ¿En el juego o en el amor? En ambos. Es cosa de familia. ¿Y tú qué le dijiste para casarse? Que tendría suerte por los dos. Y se declaró la guerra al cabo de 2 semanas. Bueno, esa es la suerte del mundo, no la tuya. Claro, pero es terrible. Su familia tiene bastante mala suerte, de verdad. Una cosa terrible. Thank you. A cosa de un año, Carlota y Lord Lethkill me visitaron en una casita de Derbyshire y ella estaba embarazada. Se movía lentamente y parecía deprimida. Él estaba inseguro y encantador. Hablaba del país y de la historia de las minas de plomo, pero ambos parecían indecisos, como si nunca llegaran a ninguna parte. La última vez que los vi fue después de la guerra. Yo me disponía a salir de Inglaterra. Cenaban solos conmigo. Él estaba todavía más lento, con una herida en la garganta, pero decía que pronto estaría bien. Había gemelos en casa. Bonitos niños. ¿Te imaginaste que yo fuera a tener gemelos? ¿Unos gemelitos bravucones? Jamás. Pregúntale a Lot si es mala suerte o mala administración. Yo llamo eso una increíble buena suerte. Yo no sé lo que pensarán otros. Han pasado algunos años desde que hablé por última vez con Carlota, hasta que hoy en la mañana leí sobre la muerte de sus hijos en un accidente en Norteamérica. Esto y la enfermedad de su hija me parecen confirmaciones sobre la mala suerte de los Lethkill. Ellos viven ahora apartados del mundo con la madre de él en su mansión, y he decidido escribirle para verla. No has cambiado nada. Que tú has cambiado apenas. ¿De veras? Quizá. Supongo que hay que vivir mientras está vivo. ¿Qué opinas tú? Sí, eso pienso. Ser un muerto viviente es horrible. Desde luego. ¿Ni cómo está Lord Lethkill? Se acabó con él en lo que a vivir se refiere. Pero tiene el deseo de que yo viva. ¿Y tú tienes ese deseo? No estoy segura. Necesito ayuda. Oh, cielos, vive si puedes. ¿Incluso con ayuda? Claro, desde luego. Morie, ¿por qué no vienes a nuestra casa? ¿Y a Lord Lethkill y a su madre les gustará la idea? Sí, quiero que vengas. Lo harás. Bueno, sí, siendo así. ¿No tienes miedo de la suerte de los Lethkill? ¿Yo? Está bien. Nos vemos el lunes. Oh, estoy terriblemente encantado de que haya venido. Eso animará intensamente a Carlota. Espero no causar molestia a su madre, Lady Lethkill. Oh, al contrario. Te está esperando tanto como nosotros. Oh, y no vea a mi madre como demasiado anticuada. No lo es en absoluto. Está tremendamente al día en arte y literatura y todo eso. Oh. Tiene ahora una inclinación por lo misterioso. ¿Sí? Espiritismo y esa clase de cosas. Pero Carlota y yo pensamos que esto, de cualquier modo, le hace sentir un interés. La verdad es que esta zona es fría y oscura. Sí, supongo que lo es. Cuando se viene de los trópicos. Nosotros, naturalmente, ni lo notamos. Más bien nos gusta. Tenía mucho miedo de que no vinieras. ¿Te gustaría hablar con mi madre política antes de ir a tu habitación? A ella le gustaría. El señor Morie, mamá, que va a su habitación. Esto es lo que yo llamo una vieja madre inglesa, asentada con firmeza y bien conservada. Tiene mirada de pájaro. Señor Morie, permítame presentarle al coronel Hale y a su bella esposa. Mucho gusto. Espero no interrumpirlos. Me parece que tienen una sesión, ¿no es así? Será mejor que vengas a elegir tu habitación. Le hacemos el honor de ofrecerle nuestra habitación de fantasmas. Aunque no tenga ese aspecto, es nuestro equivalente de habitación regia. ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué le ofrecemos esta habitación? No. ¿Por qué es su equivalente de habitación regia? Oh, pues porque nuestro fantasma es tan infrecuente en sus visitas como un personaje real. Y doblemente bienvenido, ¿eh? Sus dones son infinitamente más valiosos. ¿Dones? ¿Qué clase de dones? La fortuna de la familia. Oh. Invariablemente restaura la fortuna de la familia. Por eso le ponemos a usted en esa habitación. Para tentarle. Pero, ¿qué tentación puedo ser yo? Especialmente si tiene que ver con su fortuna familiar. Dígame, ¿ese fantasma es realmente horrible? En absoluto. Se supone que es muy amable. Yo no he tenido una experiencia directa de esto. Esperamos que su llegada pueda tentarle. Mi madre recibió un mensaje relativo a usted, ¿sabe? No lo sabía. Pues sí. Mientras usted estaba todavía en África, la médium dijo que había un hombre en ese lugar cuyos nombres eran una doble M. Carlota dijo entonces que era Marc Morie, la que veía a la médium. No es por eso que te invité. Bueno, ¿cómo se manifiesta el fantasma? Bueno, no lo sé muy bien. Parece que su presencia es muy agradable. Marc, te estamos aburriendo. ¿No quieres tomar un baño? Oh, sí, por supuesto. Me gustaría muy caliente. Carlota se ve realmente desmejorada. No entiendo cómo pudo perder a sus hijos y pensar que se trataba de la mala suerte de los Ledger. Y luego, ese coronel Hall y su esposa. No me gustó el aspecto de él. Parece enfermo. Y ella tan callada. Pero creo que es Lady Ledger quien me impresionó mucho más. Ejerce una rara influencia sobre toda la casa. Tiene todo el aspecto de una bruja. En fin, voy a terminar este baño, pues deben estar esperándome para cenar. ¿Cómo está la ciudad de Londres, Marc? Mal. Ha sido deprimente. Asistí al servicio conmemorativo del obelisco. No fue emotivo. Fue totalmente desagradable. ¿Qué había de malo? ¿Qué había de malo? Era enteramente malo. Bajo la lluvia, una muchedumbre empapada, con descubiertas cabezas empapadas, emociones empapadas, una inundación de mojadas emociones, de masas. No debería estar permitido. ¿No quisiera usted que honráramos a nuestros muertos? ¿Honrar a los muertos? Si yo estuviera muerto, no creo que me sentiría honrado si una enorme multitud viniera a verme con crisantemos y ramas de durillo llenas de pinchos. Oh, no. Creo que huiría a los últimos rincones del Hades. Mozo, sirva más vino al señor Morie. Es enormemente delicioso beber un buen Borgoña, señora. Lamento mucho no poder beber vino. Me produce efectos desagradables. Yo diría que produce efectos desagradables en todo el mundo. Pero hay gente a la que le gusta esto. Y hay a la que no. Oh, no. El efecto es diferente para cada persona. Y en cada ocasión. Dicen que el alcohol, cuando produce algún efecto sobre la psiquis, nos lleva a viejos estados de conciencia. Esta casa necesita una especie de resorte purificador. Tiene usted toda la razón. La llama de la vida. Aquí hay olor a muerte. ¿Eso piensa usted? ¿Usted no? Mire, nos ocurren más cosas de las que tenemos idea. Sí, sí, desde luego. Mire, usted lo ha dicho. Me casé con mi mujer cuando yo era un muchacho de 20 años. ¿La señora Hale? No la actual, sino mi primera esposa. Me casé con ella a los 20 años. Ella tenía 28. Podría decirse que ella se casó conmigo. Bueno, así fue. Tuvimos 3 hijas, ahora ya casadas. Y la cosa fue muy bien. Yo jamás tuve reparo. Estaba satisfecho. Me quiso y eso le di siempre por sentado. Daba eso por sentado. Incluso cuando murió, di eso por sentado, ¿me comprende? Era parte de las cosas. La guerra, la vida, la muerte. Yo sabía que me sentiría solo a mi vuelta. Bueno, luego quedé sepultado. Cayó una bomba y el abrigo de la trinchera quedó enterrado y aquello me afectó. Me mandaron a casa y en el mismo momento que vi la luz encendida, comprendí que Luz había estado esperándome. Podía sentirla junto a mí, más claramente de cómo lo siento a usted ahora. Y créame, desde aquel día jamás me ha dejado. Pero, ¿por qué volvió a casarse? Ella me hizo casarme. También Lady Larkhill recibió el mensaje. Luego una médium describió a mi actual esposa y los mensajes me despertaban 3 o 4 veces por noche. Mi actual esposa tenía 28 años, los mismos que Lucy cuando... ¿Cuánto tiene de casado con su actual mujer, Coronel Hale? Un poco más de un año. Yo hice lo que creí pertinente, pero inmediatamente después de la boda entré en un estado total de terror. Mi actual esposa me preguntó si estaba enfermo y yo le dije que sí. Nos fuimos a París. Yo me sentía morir. Pero dije que saldría a buscar un doctor y terminé arrodillado en una iglesia. Entonces encontré la paz y a Lucy. Me tenía acogido entre sus brazos. ¿Y por qué le instó su antigua esposa a casarse de nuevo? No lo sé. Ella era mayor que yo, siempre con la inteligencia de su lado. Yo suponía que no me celaba, pero ahora pienso todo lo contrario. Al recordar algunas cosas que entonces me parecieron intrascendentes, me doy cuenta de que en realidad sintió unos celos terribles. Una historia realmente curiosa. No estoy seguro que me guste del todo. Algo no marcha. ¿Deberíamos ir arriba? Pero, coronel, ¿por qué no lucha para liberarse del espíritu de su primera mujer? ¿Cómo lo haría usted? Bueno, pues, me encararía con ella, allí donde apareciera, y le diría: Lucy, sal por fin de mi vida. Creo que dejé por aquí mis papeles. Sí, madre, aquí están. Ahora precisamente íbamos a subir. Tómense el tiempo que quieran. Han tardado mucho. Espero que el café no se haya enfriado. Creo que la señora Hale debe aburrirse mucho aquí. ¿Por qué no bajamos y escuchamos la pianola? Tal vez hasta se animen a bailar. Bien, bien. Bajemos, somos 4. Usted, por supuesto, vendrá también, señor Morier. Sí, claro. ¿No hace más frío? No lo sé. ¿No cree que de repente se siente demasiado frío? Ay, me parece que sí. ¿Por qué no seguimos bailando? ¿Qué tal un tango? Yo no estoy seguro. Será mejor que lo dejemos. Estás aquí, Lucy. Estás aquí. ¿Qué deseas de nosotros? Debemos abandonar esta habitación. Te diré lo que vamos a hacer, madre. Tú y el coronel subiréis. y nosotros pondremos en marcha la pianola. No es terrible. Abominable. ¿Qué piensas que hay en todo esto? ¿Quién sabe? Lo único que hay que hacer es acabar con el asunto como se acaba con la histeria. Es lo mismo que una histeria. Ven, ven, Carlota, bailemos. Hay que elegir la vida. Esta casa es terriblemente deprimente. ¿Por qué no te liberas de esta maraña? Lo siento. Tengo que subir a ver lo que pasa. Espera, tenemos que... ¿Se ha ido Carlota? Eso parece. ¿Por qué no la detuvo? Creo que ni un caballo salvaje lo hubiera detenido. Bien. Creo que es el momento del cierre. ¿Me acompaña a morir? Supongo que todos vamos a ir a acostarnos. Tú sí, madre. Nosotros iremos dentro de poco. Bueno... ¿Qué opina Morier sobre este asunto de fantasmas? A mí no me gusta la atmósfera que produce. Sin duda, debe haber fantasmas y espíritus y todo eso. Los muertos deben estar en alguna parte. No hay ningún sitio que se llame nada. Pero a mí no me afectan directamente. ¿Y ya usted? Bueno, no directamente. Indirectamente, tal vez... Pienso en la importancia de ser, además de espíritu, cuerpo, músculo, brazo y todo eso. Debe ser demasiado trivial no poseer materia. Así pensamos los fantasmas. No, no llores, Carlota. De veras. No nos hemos matado el uno al otro. Somos demasiado decentes a fin de cuentas. Casi nos hemos convertido en espíritus el uno al lado del otro. Casi somos fantasmas el uno para el otro, luchando a brazo partido. Oh, pero quiero que vuelvas a tu cuerpo, aunque yo no pueda dártelo. Quiero mi carne y mi sangre, Carlota, y quiero que tú tengas las tuyas. Hemos sufrido demasiado del otro modo. Y los niños... Tanto da que hayan muerto. Nacieron de nuestra voluntad y de nuestra desencarnación. Arropadme otra vez de carne. Envolvedme con tendones los huesos y dejad que me inunde la fuente de la sangre. Mi espíritu es como un nervio desnudo al aire. Madre, ¿qué sucede, madre? Nada, nada. Solo vine a saber si necesitaban algo. Nuestro fantasma anda por allí esta noche. ¿No has sentido el aire de la primavera y olido la flor del ciruelo? ¿No nos ves a todos jóvenes? Nuestro fantasma anda por ahí para traer de nuevo a Lucy. ¿Sabes que nuestro fantasma anda por allí? Se supone que es absolutamente idéntico al azafrán, precursor de la primavera. Eso dice el diario de mi abuelo. Porque ella es de pies y manos, y su nombre es silencioso. Pero su olor es de primavera, y su contacto es total. Madre, gracias por mis piernas y mis muslos. Gracias por la noche que empieza. ¿No crees que exageras? De ninguna manera. Bien. Creo que ahora sí ha llegado el momento de retirarnos. Buenas noches, padre. Buenas noches. Tristazos. Ahora mi cuerpo se hunde en el sueño. Es un pez. Es un azafrán que recorre galerías cada vez más profundas. El deseo es una cosa sagrada, no debe ser violada nunca. más allá de las palabras y las imágenes, más allá de las venas de hierro de la memoria e incluso de las joyas del reposo, me sumerjo en la oscuridad fina, como un pez, mudo, silencioso, sin imágenes, pero vivo y nadando. En el corazón mismo de la profundidad de la noche tiene a mí el fantasma. Es el corazón del océano del olvido, que es también el corazón de la vida. Más allá de lo que se oye e incluso del conocimiento, del contacto, la encuentro y la reconozco. ¿Cómo lo hago? No lo sé, pero la reconozco sin percepción y sin alas. Las mujeres no me son desconocidas. Nunca ha llegado una. En lo profundo de la noche el fantasma viene. Es un fantasma de silencio, mudo en lo hondo del sueño. Mi bostezo huele a flor de ciruelo. He recibido una carta esta mañana. Hace más de un año que estuve en casa de los Lethgill. Me ha escrito el mismo Lord Lethgill. Me cuenta de dos niños que nacieron, uno de Carlota y otro del coronel y la señora Hale. Me dice que el ciruelo ha brotado fuera de tiempo. He vuelto a pensar en esa casa que amo, en ese fantasma que no sé si me visitó realmente o lo soñé. Solo sé que Lady Lethgill dice que volveré. El Instituto Mexicano de la Radio presentó En Tinieblas. Hoy les hemos ofrecido la obra Los Fantasmas Gozosos, original de David Herbert Lawrence. Producción Javier Negrete. Adaptación radiofónica Joao Barrera. Musicalización Francisco de la Fuente Pérez. Controles técnicos José Luis Canales. Efectos físicos Manuel Cabrera. Agradecemos la colaboración de Ernesto Ceballos. En las voces tuvimos a Rita Rey, Benito Romo de Vivar, Humberto Espinosa y Pedro de Lille. Sus amigos, David Guerrero y Tere Guerrero, agradecemos la atención prestada a este programa y los invitamos a que nos acompañen la próxima semana, mismo horario, misma estación. Hasta entonces.